Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que quiere que caminemos en la senda verdadera, con sinceridad, por los caminos de Dios. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. En este día en que hay una memoria muy importante, un recuerdo muy importante de un santo, San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia. Ayer celebrábamos a su mamá, Santa Mónica, porque Agustín al principio pues no era San Agustín, era Agustín el pecador, diríamos, ¿no? Pero con esas palabras tan bonitas de Papa Francisco, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Él se convirtió. Su mamá rezó mucho, él buscaba algo y encontró al Señor. Oremos para que sea esto posible en muchos que a veces andamos en malos caminos, lo cual decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace un tiempo, un amigo me regaló un libro que hablaba de navegación, pero no navegación aérea, navegación marítima, no, hablaba de navegar buscando la verdad. Interesante, porque hay mucha gente que dice que es atea o que la agarra contra Dios, contra la Iglesia. En el fondo están buscando a Dios, quizá por otros caminos. Hay que ayudarlos para que lo encuentren. ¿Y cuál es el mejor modo? A través del testimonio. Una persona, un padre de familia, me decía: yo trato de vivir lo que creo para que mi hijo, que esté en una época de juventud, de reproches, de reclamos, él vea lo bueno que es Dios y sienta a Dios en su vida. Pues esto fue lo que le pasó a San Agustín. Evidentemente, hoy San Pablo habla a los tesalonicenses de algo que es sumamente importante, y es cabalmente el trabajo. El trabajo dignifica. Otro libro que me regalaron a mí hace mucho tiempo, El trabajo dignifica. Porque sucedía que los tesalonicenses decían: como ya es el fin del mundo, como ya viene el Señor, ya no trabajemos, vivamos de otros. No, San Pablo dice: miren, yo, ya saben que cuando yo estuve con ustedes di ejemplo de trabajo. Y no porque no tuve derecho a pedirles sustento, sino para darles un ejemplo a imitar. Es el famoso proverbio: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Es un poco duro esto, ¿eh? Claro que está difícil conseguir trabajo, pero hay quien no quiere hacerlo. Encontré una persona que me decía: mire, pida por mi hijo, porque no es que no encuentra, sino ni siquiera busca un trabajo, porque recibió un dinero de Estados Unidos, en fin. El camino de Dios es un camino que va de acuerdo con las cosas buenas. Sí, el trabajo es el trabajo, y quien tiene un trabajo digno, bien remunerado, a veces hay quien trabaja en condiciones muy duras. Pero el trabajo por el trabajo tampoco, es el trabajo por el bien de la persona, de los demás. Por eso Pablo recomienda esto. Y por el contrario, tenemos en el Evangelio estos amigos que siguen siendo los escribas y fariseos, que era gente que no es que no trabajaba, pero su fe estaba desviada. Y dice Jesús: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, son como los sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro está los huesos, la podredumbre, ¿eh? Y esto es, hermanos, algo muy tremendo, ¿eh? Ustedes saben que hay gente que se presenta como predicadores, se presentan como ejemplo de vida, y hablan, y hablan, y hablan, pero su vida secreta, ni sabemos cómo transcurre. Es gente que tiene una vida oscura, vende el Evangelio, vende una imagen de de sí mismos, una figura de sí mismos, pero no es coherente, ¿no? También dice, y ustedes, porque les construyen sepulcros a los profetas, y ustedes son los que son hijos de los que mataron a los profetas. Al final sabemos que estos escribas y fariseos se van a reunir para matar a Jesús, porque en el fondo les molesta no solamente la crítica, sino la llamada a la conciencia. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros valoramos el trabajo? Bueno, hay que trabajar, ¿verdad?, para vivir, pero ¿se hace el trabajo con conciencia o robamos? Porque hay unos grandes que roban mucho, también entonces yo voy a robar un poco. No, el trabajo es una realidad humana muy importante. San Juan Pablo II hablaba del ejercicio del trabajo que hace como al hombre como Dios. Dios también hizo el mundo, trabajó Dios. Valoramos esto y lo hacemos con justicia, tanto el que trabaja como el que da trabajo. Y en segundo lugar, nuestro cumplimiento de las cosas de Dios, ¿es un cumplimiento sincero o somos de apariencia? Qué bonito el sepulcro, pero adentro está, bueno, están los huesos, ¿verdad? Como dice Jesús, está la parte que ocultamos, o peor así, nosotros decimos ciertamente, yo hubiera estado en tiempo de Jesús, yo hubiera creído en Jesús, ¿no? Tal vez tú lo hubieras también crucificado porque sus palabras no eran agradables para ti. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, tú eres el camino, la verdad y la vida, y nos llamas a vivir verdaderamente los caminos del Padre. No permitas que nuestra religiosidad, nuestra fe se convierta en una práctica vacía, que seamos como una apariencia, en el fondo teniendo y consintiendo el pecado, consintiendo el mal que está dentro de nosotros. Danos el poder vivir esta sinceridad delante de ti, para que el Padre sea alabado y que mediante nuestras obras, porque un árbol bueno da fruto bueno, esa gloria se dé a Dios. Amén. Hoy, en el Salmo responsorial, el Salmo 127 dice, dichoso el que teme al Señor. Y es un salmo muy hermoso porque dice, dichoso el hombre que teme al Señor porque su trabajo producirá. Tendrá una viña, tendrá su esposa, sus hijos. Es un salmo que se lee cuando se celebran matrimonios. El matrimonio, dice el Papa, cuidado con la dictadura del trabajo. El trabajo a veces impide que la gente tenga ni siquiera hijos, porque sale caro. No, el trabajo debe ser un medio de humanización, no de deshumanización. Aunque sean robots los que trabajan, deben estar al servicio del bien de la persona. Entremos en el silencio de la contemplación. Démosle gracias a Dios por el trabajo que se tiene. Ojalá fuera siempre un trabajo justo, que sea un trabajo justamente pagado, pero también un trabajo justamente ganado, lo que se tiene. Y digamos una vez más, dichoso el que teme al Señor. Hoy finalmente en la acción, queremos con la gracia de Dios, hermanos, ante todo, pues, dar el ejemplo como cristianos que no somos, no digo perezosos, holgazanes, sino mucho menos aprovechados. Hay quien explota al otro, hace que trabaje por 2 centavos y dice, yo soy un gran cristiano. Y también el que trabaja, que lo haga honradamente. Santificar el trabajo. Santificar el trabajo, decía San José María Escrivá, un santo muy importante de nuestros días. Y en segundo lugar, nosotros también, pues, tener esa sinceridad. Hoy celebramos a San Agustín. San Agustín vivía como que Dios no existía, pecaba carnalmente sobre todo. Pero en el fondo había un deseo de él, de encontrar a Dios. Buscaba la verdad y la encontró. Y como dice en sus obras, tarde la encontré, pero la encontré. Y habla de Dios, que él interceda por todos aquellos que siendo sinceros consigo mismos, buscan a Dios. Ojalá lo encuentren. Amén.